muchos años busqué para mi soledad un poco de consuelo y para el corazón ese viento de amor se encontraba vacío. Por el mundo vagué, soluciones rogué, pero nunca la encontré. Y un día ya sin fe, con deseos de morir, a mi suerte me entregué. Y un día ya sin fe, con deseos de morir, a mi suerte me entregué. Pero una voz que escuché, que suave me nombró, que en la tierra una luz mi senda iluminó. Se fue el amor, se fue el dolor, se fue la soledad de mí. Se fue el amor, se fue el dolor, desde que conocí el amor de ya pasó y a mi corazón ha llegado el consuelo. Esa luz que brilló era el Hijo de Dios que ha cambiado mi vida. Tengo paz, tengo amor, tengo la salvación que me ha hecho feliz. Y el deseo de morir ha huido ya de mí, para él quiero vivir. Y el deseo de morir ha huido ya de mí, para él quiero vivir. Porque una voz escuché que suave me